Somos lo que la historia hizo de cada uno de nosotros. Memorias sobre la hora. Es un incógnito, es un desaparecido. Porque ese era el triunfo de todos, pero estamos aquí. Señores jueces, nunca más. La causa número 13 contra la Argentina. Insanablemente nulas las leyes. 23.493 sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad. Condenar a Jorge Rafael Videla a las penas de 50 años en Argentina. Beneficio 2x1 que la justicia de ese país decidió aplicar a aquellos ex dictadores que cometieron delitos de lesa humanidad. Pero la verdad es que la Corte nos podría haber ahorrado esta vergüenza internacional. Nos metemos en el ping-pong de este sábado 3961-7639, 3961-7638, 3961-7641. Nuestras líneas telefónicas, vamos a analizar lo que implica este 2x1 la noticia reciente en materia de retroceso de los derechos humanos de esta semana. Bueno, así es, lo adelantábamos hace un ratito nomás. La Corte Suprema en esta semana aceptó el cómputo de la pena de 2x1, ¿sí? O sea que cada año pasados los dos años de proceso y hasta la como prisión preventiva y hasta lo que fue la sentencia firme, para Luis Muiña. Luis Muiña estaba al frente del Chalet, un centro clandestino de detención, ahí va, un pozo, como se lo suele decir también en la jerga, que funcionaba dentro del Hospital Posadas, que hay un dato que esto yo lo desconocía, lo vi en el día de ayer, se publicó allí en www.canalabierto.com.ar una entrevista a Zulema Chester. Ella es hija de una víctima ahí, que el hospital seguía funcionando, ¿no? Uh-huh. Mientras, o sea, operaba, tenías en un lugar, sí, claro, donde digamos, se hacían tratamientos médicos, todo, y en el mismo lugar se torturaba gente. Este beneficio forma parte, como lo decíamos hace un rato nomás, de una serie de medidas que apuntan en ese sentido. La primera de ellas se dio a conocer, hubo una anterior que fue hará dos semanas, cuando la Corte decidió, si bien no tiene puntualmente que ver con el tema genocidio, pero podría tener que verlo con lo de desconocer las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como vinculantes. Uno en ese momento, ¿qué pensó? Está por venir la CID por el tema Milagro Sala, que ya se estaban atajando por ese tema. No esperaba esta serie de fallos posteriores. Vamos a escuchar a Guadalupe Godoy. Ella era la abogada querellante por la parte de Jorge Julio López, el testigo desaparecido, que fue uno de los testigos centrales en el juicio que devino en la cárcel efectiva al genocida Miguel Osvaldo Chicolá. Fue el primer juicio importante, ¿no? Desde la reapertura, después de que se declararan nulas las leyes de impunidad, las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos. Y bueno, ella, le preguntábamos hace una semana cómo recibía esta noticia o qué lectura hacía de esta sentencia de la Corte habilitando la domiciliaria para Echecolás. La escuchamos. Hemos tenido ya un año y medio con un gobierno que claramente llevó adelante una estrategia negacionista, no solo en lo discursivo. Hemos visto las reuniones que tuvo Abruj con organizaciones de familiares, que en realidad, más que familiares, son organizaciones de reivindicadores del terrorismo de Estado. Una ofensiva deslegitimadora sobre los organismos de derechos humanos que llevan adelante las querellas en los juicios. Y bueno, esos mensajes políticos se transmiten velozmente y son receptados muy velozmente por el Poder Judicial. Lo que tenemos ahora es una etapa en la cual se acepta la estrategia de los represores, que es la misma desde hace muchos años, ¿no? Ellos saben que los crímenes que ejecutaron ya no permiten que la sociedad argentina acepte alguna medida como el indulto, como una amnistía, que sería lo máximo que pretenderían. Y entonces lo que han negociado y lo que evidentemente han logrado es que los juicios continúen, pero continúen con ellos en su casa, ya sea condenados o ya sea en proceso. Continúan con ellos en su casa y con ellos sin sentencia firme, porque también la Corte lo que ha hecho durante estos años es ha funcionado como tapón, no resuelve sobre las condenas que los tribunales orales llevan adelante, y entonces muchos mueren antes de tener una sentencia firme, y por lo tanto mueren sobreseídos y en su casa. Era Guadalupe Godoy, abogada de Jorge Julio López, en aquel juicio. Juicio histórico no solo por ser el primero que se desarrolló, y además a un personaje tan emblemático como es Miguel Osvaldo Checolás, sino también porque fue el primer juicio, no sé si recuerdan, que en la sentencia, ¿sí?, cuando se da el veredicto, es la primera vez que se introduce que la justicia argentina reconoce que lo que vivimos en Argentina entre los años 1976 y 1983, en el marco de esa dictadura, fue un genocidio. Es la primera vez que se introduce la palabra genocidio en un fallo, que incluso la condena no es por genocidio porque no está tipificada en el Código Penal. No podés condenar a alguien por un delito que no existe como tal, pero sí había una voluntad de dejar sentado la textual, creo que era algo así como delitos todos cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina entre 1986 y 1976. El juez que estuvo a cargo de este juicio, que el autor de esa sentencia era Carlos Rosansky, porque fue destituido, renunció. Presentó la renuncia. De varia presión desde el Poder Judicial y desde el sindicato que conduce Julio Piumato. Piumato, exactamente, que fue el que empezó, antes incluso que la Corte. Le preguntábamos a él, ¿no?, de luego de tanto trabajo y de trabajo que él le costó, porque además de las presiones también hubo amenazas personales en su momento, no le salió gratis esa condena. ¿Qué interpretación hacía? Y yo quiero marcar una cosita, porque bueno, cuando conversaba yo le pedía la interpretación más técnica, ¿no? Siendo hombre de leyes, y bueno, a ver, explícame cómo es esto, porque no lo entiendo. El 2x1 además se derogó, ¿cómo se puede aplicar? Y en todo momento le esquivó a la interpretación jurídica, porque me decía, esto no hay que leerlo jurídicamente, esto es un fallo políticamente. Es un fallo estrictamente política. Claro. Lo escuchamos. La interpretación que habría que darle, por lo menos la que yo le doy, es absolutamente político. La Corte Suprema viene teniendo una jurisprudencia muy, muy sostenida en este sentido, en cuanto a que al tratarse del delito de lesa humanidad, no corresponde ni ningún tipo de amnistía, indulto, ni aplicación siquiera de la prescripción. Esto lo tiene dicho en distintos fallos, y son fallos que cita los dos votos en disidencia que hay de Lorenzetti y de Maqueda, citan estos fallos que yo estoy diciendo. Por lo tanto, contrariar una jurisprudencia de la Corte sostenida, inequívoca, que no es solo de la Corte, sino que es de los tribunales inferiores también. Nosotros mismos en La Plata hemos rechazado sistemáticamente la aplicación del 2x1, porque además no corresponde, porque contraría la legislación internacional en materia de derechos humanos, porque contraría la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además es obligatoria para nosotros. Por lo tanto, yo creo que además de la lectura jurídica, que considero que no corresponde aplicar el 2x1, pero ya lo veníamos yo mismo en los fallos, y por supuesto la Corte Suprema ha convalidado esas interpretaciones, y habría que además empezar a hacer una lectura política, porque evidentemente acá tenemos dos posturas completamente opuestas, en este caso de tres miembros de la Corte y otros dos, y uno de los tres miembros que votó esto, y afirmativamente, en cuanto a la validez del 2x1, antes de ser designado juez de la Corte Suprema, el doctor Rosenkranz, había publicado un trabajo en la universidad donde él le dirige, en el cual ponía en duda el derecho internacional de los derechos humanos, lo menospreciaba diciendo que es un derecho prestado. Esto es un artículo publicado, escrito y firmado por el doctor Rosenblatt, que hoy está votando este fallo. En el marco de lo que dice el ex juez Rosansky, Carlos Rosansky, recordemos esto, no solo que el macrismo, desde que asumió el gobierno, comenzó con esa avanzada de denegar los 30.000 desaparecidos, después quiso cambiar el feriado del 24 de marzo, algo que no prosperó, y empezaron los fallos a favor de después de la cárcel común que tanto que se reclamó durante 40 años a todos los genocidas, los fallos que empiecen a depositarlo a cada uno de estos en sus domicilios, ¿no es cierto? La prisión domiciliaria, como se le dice. En este marco, desde el día que asumió Macri, los detenidos domiciliarios eran 439. Y en el 10 de diciembre del 2015. Y en un año y medio, o sea, hasta y al día de hoy. Hoy la prisión domiciliaria aumentó a 518, 439 a 518. Esto representa el 48% de los 1.044 detenidos por lesa humanidad. O sea que el fallo este, que esta avanzada que pasó con Echecolás en el marco de la cuestión política que lo plantea Rosansky, se siente una jurisprudencia muy importante de lo que puede llegar a venir a partir de ahora. Claro, porque este aumento es anterior a los fallos. Exactamente. ¿No? El próximo testimonio, porque bueno, en este contexto también lo comentábamos, desde la Conferencia Episcopal Argentina, se salió a convocar a un tiempo de reflexión y reconciliación, y bueno, la Iglesia ofreció abrir sus puertas para que familiares de víctimas del genocidio con familiares de genocidios puedan tener un espacio de diálogo y encuentro. La Iglesia, que tuvo un rol no menor en lo que fue la dictadura, ¿no? Pero sobre esto lo consultábamos a Rubén Dri. Rubén Dri es un prestigioso teólogo, fue sacerdote, estuvo involucrado con lo que había sido la teología de la liberación, el oscuro, el tercermundismo, todo eso allí en los 70. Un tipo muy, muy interesante siempre para escuchar hablar sobre estas cosas. Nosotros, bueno, por cuestiones de tiempo vamos a extractar, estuvimos conversando con él en la semana, consultándolo acerca de esto. Y bueno, le preguntábamos por la Iglesia y sobre todo también, no solo por la Iglesia argentina, sino a nivel mundial, por el Vaticano. Recordemos que había habido un anuncio de la apertura de toda una serie de archivos que tenía tanto el Vaticano en Roma como la Iglesia argentina acá. Eso que parecía donde, bueno, que iban a colaborar, que esa por ahí era evidencia que uno pensaba que podía utilizarse en los juicios, bueno, parece que no sería la idea. Escuchamos a Rubén Dri. Las banderas que levanta la Iglesia en este momento son diálogo, encuentro, amistad social. Son las mismas banderas que la Iglesia viene levantando por lo menos desde 1980. En 1980, 1981, 1982, 1983, una serie de intervenciones de los obispos, documentos de los obispos en ese momento levantando estas mismas banderas. Se trataba de la dictadura militar que ya estaba. Es tal el desastre que habían producido, tales las contradicciones que tenían que dejar el gobierno, y entonces la Iglesia se prestaba para abrirles la puerta de tal manera que pudiesen dejar el gobierno sin culpa, es decir, para exculparlas completamente. Eso mismo se está haciendo ahora, creando también el clima de la denominada reconciliación para abrirles la puerta nuevamente a los genocidas. Digamos, eso no ha cambiado. Cambian el pelo, pero no las mañas. Ese es un tema de la jerarquía de la Iglesia Católica. Yo creo que realmente hay una contradicción muy fuerte con Bergoglio, ahora con Francisco, ¿no? Pero no veo tampoco en Francisco una actitud, por lo menos no se nota realmente que tenga una actitud realmente de rever la posición de la jerarquía católica, ¿no? Con respecto al genocidio y con respecto a este clima de época porque en este momento la jerarquía se ha prestado para que este clima ahora creado con el gobierno Cambiemos, que es un clima realmente de revancha, o es un clima de una derecha fascista que está avanzando, que está arrasando con todo, y no se ve que en la iglesia haya por lo menos un intento de oposición frente a todo esto, sino todo lo contrario, ¿no? Sobre el rol de la iglesia también hablaba, nos quedamos con ganas la semana pasada, nos dio una hora, pero nos quedamos con ganas de un poco más de, ganas de más Norita. Nora Cortiñas, los que pudieron ir, pudieron sacarse las ganas, los que pudieron ir a la Feria del Libro el día martes, estuvo allí en el pabellón de que tiene la Asociación Trabajadores del Estado, en lo que es la feria... En el stand. Y pabellón no es muy feliz. Como, no, pero además la el pabellón palabra. Es el gigante. Claro, es lo que aglomera todos los stands. Claro. De hecho, en la Feria del Libro hay como 10 pabellones. Claro. Y cada pabellón tiene podía distintos ser stands. También igual, ¿eh? Está bien. Bueno, allí estuvo Nora Cortiñas. Vamos a escuchar un extracto de la entrevista. Quienes quieran escucharla entera tienen que entrar en www.canalabierto.com.ar. Y allí hablaba ella también sobre el rol de la dictadura. Se había conocido ese mismo día la noticia, con lo cual, bueno, hay bastante pasión por, digamos, ya es alguien, una persona apasionada. Esto sumémoslo, el impacto de la noticia en el momento. Decía lo siguiente Nora Cortiñas. La iglesia hizo silencio estos 40 años y hoy tienen el atrevimiento, la provocación de hablar de reconciliación con los genocidas. Entonces, yo le diría a estos obispos que para ver perdón, reconciliación, ¿no?, tendrían que emerger del mar, del fondo de los ríos, de las tumbas denominadas NN, de estos rincones misteriosos donde están nuestros hijos soterrados, tendrían que emerger y ser ellos los que darían el perdón o que hablarían quizá de la reconciliación. Nosotras no. Nosotras no podemos hablar de perdón, de reconciliación, porque las víctimas de este atropello, de esta violación de los derechos humanos, las víctimas son nuestros hijos e hijas. Entonces, ellos hablar ahora de reconciliación es una hipocresía, como algunas más que tuvieron durante años. La Iglesia Católica Argentina fue hipócrita, ocultó la verdad de lo que pasaba por años y años, no reconoció hasta ahora que integraron el grupo de los que realizaron el terrorismo de Estado, militares y civiles, y la Iglesia tuvo su parte, no fue cómplice, fue partícipe. Bendijeron las armas con las que torturaron a nuestros hijos e hijas. Bendijeron los vuelos de la muerte donde tiraban a los prisioneros al río o al mar. Participaron de la entrega de los bebés apropiados de sus madres cautivas embarazadas para dárselos a familias desconocidas. Fueron partícipes de entrar en los campos de concentración, palmear a la gente que estaba torturada y decirles, sigan hablando, porque si no va a seguir la tortura. Era Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Volvemos a escuchar a Carlos Rosansky. Le preguntábamos, estaban estos dos fallos, estos dos beneficios en medio de una semana, el 2x1, la domiciliaria, ¿qué diferencias había? Porque, a ver, en la domiciliaria uno entiende que la pena se sigue cumpliendo, nada más que, bueno, se da el beneficio por cuestiones de salud, de edad, de cumplirla en la casa. El 2x1 uno entiende que... se cumple eso y ya esa persona cumplió con la pena que le impuso la justicia, está en en regla con la sociedad de alguna manera. Esto se lo preguntábamos a Carlos Rosansky, qué diferenciación se podía hacer entre ambas instancias, y nos decía lo siguiente. Son dos cosas distintas. En realidad, la condena se mantiene vigente. Lo que se hace es, en los casos que corresponda, se modifica y sale en libertad la persona directamente, y por supuesto con menos restricciones que las que tiene la prisión domiciliaria. Pero la prisión domiciliaria también es una ficción, porque quien está en su casa mirando la televisión, recibiendo visitas de todos sus familiares y amigos y haciendo todos los asados que quiere, no se podría decir que está preso. No es prisión domiciliaria. En realidad es una amnistía encubierta. La excusa de que la persona está enferma ni siquiera sirve. Yo recuerdo hace muy poco, el año pasado creo, un acusado de delito de lesa humanidad estaba con beneficio de prisión domiciliaria por enfermedad, supuestamente, y el hombre estaba subido un limonero podándolo, se cayó de la escalera y se mató en la pileta de natación vacía que tenía en su casa. Y cuando estas cosas suceden, que son las que contrarían todos los argumentos que se están dando, Argentina tiene compromisos internacionales en materia de derechos humanos, lo viene cumpliendo, y ahora yo ya estoy en duda, porque esto, por ejemplo, está violando compromisos internacionales. Lo que se le computa doble es el tiempo de detención, por lo tanto no van a tener interés en que sigan detenidos. Yo creo que el mayor esfuerzo de parte de la defensa se está puesto en la prisión domiciliaria, que insisto, equivale prácticamente a la libertad, porque no tiene restricciones, salvo de la puerta de su casa y hasta ahí, porque no tiene a nadie que lo cuide, que salga o no salga. De modo que la estrategia más fuerte en este momento, hace ya varios años, es de prisión domiciliaria. Y ahora con esto ya es directamente la libertad, porque esa ley lo que establecía es que se computará de 2x1, porque la prisión preventiva no puede ser superior a 2 años. Y en algunos casos, bueno, por la complejidad se permitía una prórroga de 1 año más. O sea que estamos hablando de una prisión preventiva de 3 años, ¿sí? A partir de esa fecha se computa doble. Los delitos de lesa humanidad que se están juzgando llevan más tiempo, la mayoría de las personas tienen más tiempo detenidas. Por lo tanto, los cálculos que se hagan a partir de este fallo van a beneficiar a muchísima gente en ese cálculo de 2x1. El último testimonio, vamos a escuchar al juez federal Luis Arias, el juez de La Plata, al quien se le consultaba acerca de cómo funciona todo esto, a ver, todas estas cosas que fuimos tomando como noticias separadas, como un modus operandi. Esto respondía. Tanto este fallo recaído en esta causa Muñe, como la anterior, en el caso Checolás, por la prisión domiciliaria, lo que va a derivar en la práctica, en los hechos, es que muchos de los genocidas queden libres, ya sea por la prisión domiciliaria o ya sea por la aplicación del 2x1, en los hechos, en la práctica, más allá de los tecnicismos, va a implicar un estado de impunidad para quienes han violado los derechos humanos en Argentina, ¿no? La Corte, en este sentido, viene con un enorme retroceso a través de estos fallos, o bien aquel en que ya había declarado que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no pueden revocar una sentencia argentina, ¿no? Estamos que la Corte Menemista había condenado a dos periodistas, ¿no? Y que la Corte falló hace poco tiempo, es decir, vino como preparando el camino, señalando, bueno, la Corte Interamericana no puede revocar los fallos de la Corte Nacional, y después vienen con estos otros fallos, como abriendo el paraguas a una eventual decisión de un tribunal internacional con la Corte de Derechos Humanos. Bien, ahí pasaba entonces el testimonio del juez federal de La Plata, Luis Arias, con quien cerrábamos entonces este ping-pong en el que, nada, buscábamos tratar de entender un poco más allá de lo que son las noticias diarias, abarcarlas desde una óptica un poco más en conjunto. Bueno. Veremos de acá para adelante, con todo el relato que hemos hecho de lo que sucedió, de lo que viene sucediendo desde que el macrismo gobierna, desde aquellos decretos con esos ministros nuevos en la Corte Suprema, este 2x1, aquella negación de los 30.000 desaparecidos, aquella hoy, ¿no es cierto? Negación. Aquella de, y esta negación. Exactamente, ¿no? Este nuevo fallo, todas las cosas, todo el achicamiento de las políticas de derechos de Estado. Se achicó el número, lo tenía por acá guardado, de 643 millones a de 734 millones a 643, casi 100 millones de pesos menos se destinan para las políticas llevar a cabo de derechos humanos. Es todo un compendio de situaciones en la cual hay una avanzada muy grande, pero fundamentalmente, más allá de todo eso, es 40 años de lucha por memoria, verdad y justicia que, como nos cansamos de decir de estos micrófonos, no pertenecen a ningún gobierno político. Es una pelea de 40 años de un montón de gente, de un montón de organizaciones, y obviamente no vamos a permitir que todos esos derechos que se han conseguido con respecto y todas esas luchas y todos esos triunfos se los lleven puestos un gobierno de turno.